Hola, mi nombre es Chuck Sol y esto es Psicopodcast, un espacio de encuentro sonoro para conversar sobre psicología social. Psicopodcast es un salón abierto, ¿no?, de estudio de psicología social acerca de pues, los fenómenos sociales que nos interesan, que nos afectan, ¿no? Y que en esta ocasión lo hacemos desde los cursos de psicología social en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y desde el curso de grupos y procesos colectivos en la UDLAP, Universidad de las Américas Puebla. Y lo que vamos a escuchar ahora son una serie de cápsulas realizadas por equipos interuniversitarios, ¿no?, entre ITESO y UDLAP, que se reunieron a hacer estas cápsulas para hablar sobre temas diversos como violencia institucional, abuso infantil, la influencia de las redes sociales, el lenguaje inclusivo, cómo ha afectado la pandemia al movimiento feminista, el fanatismo en el fútbol y cómo han cambiado las interacciones sociales con la pandemia. Estos son los temas que aborda este Psicopodcast, ¿no?, este experimento de cápsulas interuniversitarias. Pues esperamos que les guste esto que vamos a compartir. Buenos días a todos los que nos escuchan. Les saludo desde las instalaciones de Psiconews. Hoy es 18 de noviembre del 2021, día de noticias. Iniciamos con la pregunta mañanera. ¿Cómo afecta la violencia institucional a estudiantes universitarios? Respondan vía Twitter con el hashtag RespuestaPsico y estaremos pasando sus respuestas durante todo el noticiero. Vamos con las noticias. La Universidad de las Américas Puebla, ubicada en San Andrés Cholula, sigue tomada por la Policía Estatal. Para quienes no conozcan el caso, el 29 de junio del presente año, Fuerzas Armadas de la Policía Estatal ingresaron a la universidad y la desalojaron, sin previo aviso. Posteriormente comenzó a salir información relacionada a problemáticas legales entre miembros de la familia Jenkins. De este modo, se impuso un patronato espurio, autonombrado, quienes en conjunto con el gobierno de Puebla nombraron a un supuesto rector interino, Ríos Peter, quien no cumple con los requisitos mínimos para este cargo de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Universidad. Desde ese día, cientos de alumnos, padres de familia, administrativos y académicos han manifestado su malestar y han realizado acciones en conjunto para intentar recuperar lo que es suyo por derecho, la educación de calidad en un campus que no se encuentra invadido por Fuerzas Armadas. Esta es la lamentable situación por la que está pasando la UDLAP. El día de hoy tengo el honor de presentarles en la sección de reportajes a dos expertas en el área de la psicología social, específicamente en la violencia institucional, Ana Pauli Castillo y Maite Valencia. Ellas nos apoyarán con información sobre otros casos que nos permitan comprender mejor cómo se ha dado la violencia institucional en universidades en el país, así como nos brindarán un análisis sobre cómo los estudiantes pueden contribuir a la devolución del campus. Hola Lore, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Quisiera, antes de ahondar en los ejemplos, explicar lo que es la violencia institucional. La violencia institucional es aquella violencia que puede ser de carácter física, sexual, psíquica o económica, así como simbólica, que es ejercida abusivamente por agentes y funcionarios o funcionarias del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas, instituciones, descuidos y privaciones en regimiento de una persona o grupos de personas. Muchas gracias, Pauli, por esta fabulosa explicación de lo que consiste la violencia institucional. Me gustaría que ahora alguna de las dos nos apoyara haciéndonos saber por qué el caso de la UDLAP es un caso de violencia institucional. Claro que sí, Lore, te explico. De acuerdo con la definición que nos brindó mi colega y con el análisis de los hechos hasta el momento, hay dos figuras ejerciendo violencia institucional en este momento. En primer lugar, se encuentra el Poder Judicial, debido a que hay jueces involucrados que se niegan a seguir la ley y dar un seguimiento apropiado al caso de tribunales. En segundo lugar, el gobernador del estado de Puebla, quien mucho antes de este suceso, en el año 2020, ya estaba intentando hacerse del control de las instituciones educativas privadas del estado de Puebla mediante la Ley de Educación del Estado de Puebla. Ambos mecanismos son representados por funcionarios del estado que están ejerciendo violencia física debido a que amenazaron con armas de fuego a estudiantes y académicos para desalojar la institución psíquica debido a las repercusiones que esto ha tenido en la comunidad universitaria de la UDLAP y simbólica en cuestión de lo que representa una intromisión de este tipo, todo con la finalidad de infligir miedo y así tener el control de la universidad. Muchas gracias, Maite. Ya queda más claro. Me parece que es momento de pasar a otros ejemplos de violencia institucional que se ha vivido en universidades, con el objetivo de que la audiencia comprenda mucho mejor la gravedad de este tema. Claro, me parece que existen dos sucesos que anteceden a esta situación. Si bien los sucesos que voy a mencionar a continuación fueron una escala mucho más catastrófica, el caso de la UDLAP se relaciona debido a que se ejerce la violencia institucional de manera inminente. El primer caso al que haré referencia es el 2 de octubre de 1968. Se trata de un caso de violencia militar. Supongo que todos lo recuerdan. Es uno de los casos más lamentables que ha tenido nuestro país, en el que francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego contra los miles de personas que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para protestar por la fuerte represión que el recién nacido movimiento estudiantil sufría bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, evento en el que murieron alrededor de 350 personas. El siguiente caso del que quiero hablar brevemente es más reciente, y sin embargo también está relacionado con la situación anterior. Se trata del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos por fuerzas policiales del estado de Guerrero, en un intento por tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968. En ambos casos es posible visualizar la violencia institucional. Sin embargo, en el 2 de octubre esta violencia fue ejercida por militares, quienes operaban bajo instrucciones del presidente, mientras que en el caso de Ayotzinapa, la violencia fue ejercida por policía estatal para mantener el control de los normalistas después de la toma de autobuses. Si bien, como mencioné, no hay punto de comparación en cuanto a la gravedad de los acontecimientos, la toma armada de la UDLAP se une a esta historia de violencia ejercida sobre universitarios. La diferencia es que en esta ocasión se trata de una institución privada. La diferencia radica en que la violencia institucional se aplicó en un espacio físico privado mediante una toma forzada sin justificación legal que afecta a miles de personas. Lamentables sucesos los que recordamos el día de hoy, acontecimientos en los que se violan derechos humanos, en los que queda claro que al gobierno mexicano no le interesa la educación, no le interesa en lo más mínimo la vida de los estudiantes, del futuro. Es por este motivo que muchos estudiantes de las diferentes licenciaturas de la UDLAP, así como sus padres de familia y académicos, han intentado diferentes acciones, entre otras, marchas pacíficas para hacer frente a esta violencia institucional y recuperar su campus. Sin embargo, hay un fenómeno que a mí me asombra mucho, y es que, a pesar de la inconformidad y las consecuencias que esta toma ha traído para la comunidad, el número de personas involucradas en la recuperación del campus, de sus derechos, todavía es mínimo. ¿A qué consideran que se debe? A pesar de los avances en la vacunación y de acuerdo con las cifras del gobierno, nos encontramos en el semáforo verde, otro tipo de violencia institucional. La pandemia por la enfermedad de COVID-19 aún no llega a su fin, motivo por el cual muchas personas no asisten a las marchas. Otro motivo muy válido para no apoyar en las marchas es el miedo. Ese miedo tiene que ver con las situaciones previamente descritas. Por un lado, hay que tomar en cuenta que gran parte de los estudiantes de la UDLAP son foráneos, lo que dificulta la movilidad para asistir a las marchas. En este sentido, me parece que se planeaba movilizar en camiones a personas de diferentes estados para que pudieran asistir, pero con un antecedente como Ayotzinapa, la gente tiene miedo de las posibles represalias del gobierno. Por otro lado, las personas que reciben en Puebla tampoco asisten a las marchas debido al miedo de lo que pueda llegar a pasar, tomando como antecedente el 2 de octubre y la constante violencia por parte del Estado a los estudiantes. No obstante, los y las estudiantes de la UDLAP están creando estrategias de movilización y difusión, además de crear un antecedente para evitar que esto no vuelva a suceder en ninguna institución educativa. Con el objetivo de casi finalizar mi participación, me gustaría hacer referencia a un caso en el que miles de estudiantes de Puebla se reunieron en un movimiento interinstitucional con la finalidad de visibilizar la violencia que los estudiantes viven día a día, además de retomar la alta tasa de impunidad que vive nuestro país. De este modo, me gustaría recordar el caso que ocurrió a inicios del 2020, en el que estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, fueron asesinados tras haber subido a un Uber luego de haber asistido al carnaval de Huejotzingo. Después de ese suceso, el gobernador del estado de Puebla, actual Miguel Barbosa, aseguró que se iban a fortalecer las medidas de seguridad en favor de los estudiantes en el estado. Sin embargo, en el presente se permite la toma de manera violenta a punta de pistola dentro de un campus universitario, replicando así no solo las formas de violencia, sino fortaleciendo la violencia institucional. Increíble lo que está sucediendo. Comprendo las situaciones que me comenta la doctora Pauli con respecto a los motivos para no participar en las marchas que se han organizado, y los valido. Sin embargo, me parece que también se han intentado manifestaciones virtuales a través de campañas de Twitter o TikTok, entre otras cosas, y estas tampoco han tenido la repercusión que se esperaba en redes sociales. ¿A qué consideran que se debe esto? ¿Cuál es el factor que impide que los estudiantes se pongan la camiseta? Resultan interesantes sus preguntas. No te puedo dar una respuesta certera debido a que no conozco a la comunidad universitaria. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de grupos, yo consideraría que esta falta de pertenencia, o como tú le llamas, no ponerse la camiseta, puede verse influenciada por la ausencia de un líder que sepa mover masas. Para este movimiento es necesario un líder que cumpla con los siguientes principios: participación, sinergia, metas y objetivos, apoyo mutuo y estimula la implicación y el compromiso de sus seguidores. Asimismo, debe cumplir con las siguientes características: dominancia, sensibilidad social, energía, y debe ser capaz de desplegar recursos, tanto por propios como de sus seguidores. En este sentido, yo me preguntaría lo siguiente, y con eso terminaría mi participación. ¿Hay algún líder en el movimiento? Si sí, ¿cuenta con alguno de los rasgos o características antes mencionadas? ¿Ha sabido comunicar el objetivo del movimiento? ¿Cuál es ese objetivo? Porque sin un objetivo definido es imposible empezar a movilizar gente, ya sea de manera presencial o virtual. Es necesario su establecimiento para que verdaderamente la comunidad universitaria de la UDLAP se convierta en un grupo y decida pelear por lo que les robaron. Muchas gracias. Concuerdo completamente con mi colega Maite. Únicamente sumaría la necesidad de establecer roles, determinar quiénes son los principales actores afectados, que en este caso son los estudiantes, y llegar con ellos con un objetivo común y plan de acción que les dé seguridad de que su integridad física y mental no se verá dañada. En cuanto al tema de las otras universidades, me parece que no se han dado cuenta de las intenciones del gobernador por hacerse de las universidades privadas del estado, motivo por el cual no se han solidarizado del todo con la UDLAP. En este sentido, para finalizar mi intervención en este programa tan enriquecedor, Lore, me gustaría irme dándole a nuestra audiencia una reflexión breve. La violencia institucional se seguirá replicando y reproduciendo hasta que la repensemos y miremos con una perspectiva crítica. Gracias por el espacio, Lore. Muchas gracias, Pauli, por esta reflexión y muchas gracias a ambas por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos con respecto a un tema tan relevante como el que se está suscitando en la UDLAP y la violencia institucional presente en él. Gracias asimismo a todos nuestros oyentes. Deseamos que esta cápsula en Psiconews nos ayude a todos a reflexionar y más gente se una, ya sea de manera virtual o presencial, a las manifestaciones por recuperar el derecho a una educación de excelencia. Aún si no eres miembro de la comunidad directamente, puedes ayudar, porque hoy por hoy, en contra de la violencia institucional, todos somos UDLAP. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Esto fue Psiconews. Hasta la próxima. Hola, estamos en Psicopodcast, donde intercambiamos ideas para cuestionar la realidad. En tiempos de las redes y la viralidad, ya sea por los memes, las conversaciones de sobremesa o los intensos debates en hilos de Twitter y en comentarios de Facebook, el lenguaje inclusivo reluce por ser un tema, si bien no muy aceptado por todos, existente. Amenazador para algunos, necesario para otros, pareciera exigir una postura y una defensa. Lo que nos interesa en esta cápsula es averiguar cuáles son los sentipensares alrededor del lenguaje inclusivo, abrir el espacio de diálogo de opiniones y formas de experimentarlo. Vamos admitiendo lo obvio. El lenguaje inclusivo es un mitote. Sin embargo, el español por sí mismo también lo es. Yasnaya, lingüista mije, menciona cómo el español marca obsesivamente si un sustantivo pertenece a una clase que hemos llamado femenina o a otra que hemos llamado masculina, ¿no? Hasta que nos ponemos a pensar en que el agua es masculina aunque termine con A y la mano es femenina aunque termine con O, y que decimos sustantivos como el resto que parecen no referirse a ninguna entidad sexuada. Entonces, ¿por qué tanto alboroto con el lenguaje inclusivo? ¿Es machista que una palabra termine con O? ¿Estamos deformando el lenguaje? Retomando a Yasnaya, el lenguaje inclusivo, más que ser un tema de gramática, es un tema que surge de la importancia política en la discusión actual sobre el género, el sistema patriarcal y la lucha contra este. Algunos hablantes del español interpretan que los sustantivos que terminan en no excluyen referentes en el mundo que son entidades femeninas. En un intento de incluir todo aquello que la terminación de o excluye, el lenguaje inclusivo sale al quite con diferentes modalidades. Por ejemplo, se pueden mencionar entidades femeninas y masculinas, como decir los y las niñas. Elegir la marca de femenino para incluir al masculino, como decir las niñas en un conjunto de niños y niñas, o bien tener una terminación neutra que toma la forma de X, arroba o E y que implique el uso del lenguaje sin las formas habituales de señalar al género. Y justo esta última forma es la que más ruido genera. Aunque pudiéramos pensar que todo este rollo empezó como conspiración de les progres que querían contaminar la sociedad con sus ideas pecaminosas y que encontró su punto más álgido con el video del compañero en TikTok, en realidad todo comenzó en los años 60 cuando las mujeres empezaban a luchar por sus derechos. Gracias a esto, en los años siguientes se generó una fase de movimientos a favor de la igualdad y equidad entre varones y mujeres, repensando los roles y estereotipos de cada una. El lenguaje inclusivo empieza en los 70s cuando las feministas cuestionan la poca relevancia del género femenino en la lengua y en su representación, y junto con la primera marcha LGBT+ de 1969, se empiezan a visibilizar aquellas partes de la sociedad que no cabían dentro de la generalización masculina del lenguaje. A partir de 1980 y 1990, se empiezan a usar palabras como todos y todas, aunque solo una pequeña parte de la población lo empleaba. Sin embargo, no es hasta mediados de los 2000 que se sustituye la O por arroba en mensajes escritos. Y ya por el año 2017, diversas disciplinas de las ciencias sociales señalan el peso que tiene el lenguaje en la manera en la que interpretamos la realidad, significamos nuestro entorno y damos sentido a nuestras relaciones. Una realidad en la que nos comunicamos desde este sentido de superioridad de hombres ante mujeres o grupos minoristas, invisibilizando a todo aquello que puede estar afuera, en medio, arriba o abajo de este binarismo de género. Como dijimos, no es un tema de gramática, sino que es una apuesta política, y esto obviamente genera posicionamientos. Opiniones. Para saber la opinión de la gente, nos dimos a la tarea de preguntarle a varias personas de distintas edades, orientaciones sexuales e identidades de género cuál era su opinión acerca del lenguaje inclusivo, cómo se sentirían al escucharlo o usarlo y si pensaban que era necesario. Y con ustedes, mis queridos radioescuchas... Al analizar las respuestas, nos dimos cuenta de que podíamos agruparlas en tres grupos. Las detractoras, las pragmáticas y las disruptivas. Las detractoras están en contra, es decir, que de plano no tragan el lenguaje inclusivo. Las personas que tuvieron opiniones detractoras dicen que hay una deformación del lenguaje. No está en mis planes deformar el castellano. También expresan que es algo ridículo o absurdo, que solo se usa por moda, como si fuera un baile de TikTok de lo que estamos hablando. Y me parece que va más en un tema de, pues no sé, quizás de llamar la atención de cierto sector, de algunas personas. Por otro lado, lo que más se mencionó fue que solo hay dos opciones, o es femenino o es masculino. Negar lo femenino y masculino me parece tan absurdo como negar el yin y el yang. Las pragmáticas deciden posicionarse en un punto medio, ni fu ni fa. La mayoría reconoce el lenguaje inclusivo como algo ajeno, que no forma parte de su contexto y que requiere de un esfuerzo consciente. Mencionan el peso de la costumbre en la forma de hablar. Lo que me causa problema es generalizarlo. Sí me gustaría llegar a ese nivel de que simplemente sea algo normal para mí, como en el día a día. Lo que sí es que están de acuerdo con hablarlo si así les es requerido. Cuando más lo uso es cuando una persona me pide y explícitamente me hace saber que sus pronombres son ella. No tendrían problema para referirse a una persona o un grupo específico, pero tampoco extienden el lenguaje a otros contextos de la cotidianidad. Por ejemplo, los contextos no progres. No es como que vayan a ir a hablarle con ella al abuelo bigotudo. La primera impresión que me da es que estoy en un ambiente muy progresista, no lo veo tan normalizado todavía. Finalmente, existe miedo tanto por hablarlo y no saberlo utilizar, como miedo por hablarlo y ser criticado. Y esto se extiende tanto a personas de la comunidad LGBT+, como a personas cis y heterosexuales. Al usarlo, es ese miedo de qué van a decir, de si lo dije bien o no. Dudas. La categoría de lo disruptivo se refiere a aquellas personas que usan consciente e intencionalmente el lenguaje inclusivo como herramienta anarquista contra el binarismo de género. Porque todo el lenguaje es forzado, güey. Nada más la gente se tiene que acostumbrar y ya. Y si es para aceptar a más personas y que más personas se sientan cómodas, siento que sí es necesario. Porque entonces les estás dando un espacio y no solamente a la norma. Son las rebeldes que rompen cosas hasta con la palabra. Que usan el lenguaje como otro espacio de revolución. Que deciden practicar la empatía, la inclusión, el respeto y el amor como armas principales contra un sistema discriminador y opresor. El ponerte una E tiene mucho poder, tanto al decirlo como escucharlo, porque pues te quiebras, porque algo internamente se quiebra y es como un reseteo de qué está pasando. Análisis. Primero, podemos notar que el discurso de las personas detractoras está fuertemente atravesada por la actitud natural del sexo y el rechazo a que se deforme el bellísimo español. Se niega que existe algo que se salga del binarismo de género. O eres o no eres. Ser mujer y ser hombre se ve como natural y lo que se sale de eso es un invento. Si bien nos podríamos echar toda una plática debatiendo tal postura, lo que más nos llama la atención es la reacción emocional que suscitan tales ideas. El lenguaje inclusivo y lo que representa, más que una amenaza al español, se ve como una amenaza a la existencia misma. Vivimos en una realidad que creemos más o menos predecible e incuestionable. Entonces, en el momento en que algo atenta contra las convenciones que tenemos del mundo, contra nuestras certezas, se genera una fricción. El cambio del morfema al final no mueve el tapete solamente porque nos guste leer el diccionario, sino porque implica poner en entredicho esa realidad socioconstruida, nuestras creencias, nuestros valores y, ¿por qué no?, nuestra identidad. Si ser mujer no es algo natural, entonces ¿cómo sé que lo soy? Para mucha gente eso se revive como algo tremendamente amenazador. Taladra hoyos donde circulan un montón de afectos. Y sí, el lenguaje inclusivo es peligroso porque el lenguaje construye realidades. Por mucho tiempo le dio forma a una sociedad patriarcal y binaria, a valores y creencias que están siendo desafiadas. Pero ahora, el lenguaje inclusivo busca dar fuerza y reconocimiento a otras identidades. Está subrayada una realidad, y eso es incómodo para las realidades en las cuales no cabía esta realidad. Por otro lado, con las pragmáticas podemos ver un punto medio interesante. Deciden ser buena onda y usarlo si les es requerido, pero la incomodidad sigue estando presente. El miedo a desafiar una realidad que se creyó fija también. A fin de cuentas, su uso sigue siendo minoritario. Aquí es donde se ve lo interesante de las personas disruptivas. Para poder utilizar el lenguaje inclusivo, se tiene que romper algo dentro de uno mismo. Y ese algo es un esquema social internalizado, adoptado por medio de la interacción y encarnado en el cuerpo. Y sí, buscan llamar la atención. En eso las detractoras estaban en lo correcto. Porque solo haciendo ruido se hacen evidentes temas que por mucho tiempo el lenguaje sofocó, como el vivirse más allá del binarismo o la denuncia al gran espacio sociopolítico que abarcan los hombres en los discursos públicos. La O generalizada implica más de lo que creemos. Sabemos que el uso del lenguaje inclusivo sigue siendo empleado y aceptado por una minoría. El estar de acuerdo con él nos pone en una situación de disenso social. Ahora podríamos creer que esto es algo malo, pero no tanto. El reconocer el disenso social como algo bueno es reconocerlo como un elemento que garantiza la continuidad de la construcción social, ya que hay mayor participación de todos con ideas diferentes. Así podemos platicar de cómo hacer el del lenguaje inclusivo algo menos confuso o tal vez aminorar el conflicto de dos partes incomprendidas entre sí. El chiste es negociar diferencias y desde la comprensión y la escucha encontrar formas de cuestionar nuestra realidad y a nosotros mismos. Ya casi nos vamos, no sin antes la sección que nos gusta llamar ¿Cómo usar el lenguaje inclusivo sin morir en el intento? Primero, recomendamos que todos le demos una revisadita a la Guía para un Lenguaje Inclusivo realizada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Aquí viene información sobre cómo modificar ciertas expresiones discriminatorias, además de proponer alternativas de comunicación para mejorar la expresión inclusiva de grupos minoritarios, como por racismo, por género, a la comunidad LGBTIQ+, o por discapacidades. También está buenazo el Manual de Comunicación No Sexista del Instituto Nacional de las Mujeres. Un poco más sencillo para todos sería el uso de alternativas en el lenguaje, como no usar el masculino de forma genérica. O sea, mejor podemos usar la palabra persona o usar sustantivos colectivos para referirse a grupos con diversidad, como alumnado en lugar de alumnos, o bien, si nos sentimos especialmente disruptivas, hacer uso del femenino en lo que te acostumbras a la E. Sabemos que al principio cuesta, pero después va saliendo más fluido. Algo que puede ayudar, por ejemplo, es introducirlo a las cosas que escribimos en redes sociales o bien seguir a cuentas que ya lo utilicen porque así empieza a ser algo más cotidiano. También el chiste es que empecemos a hacer un uso más intencionado. Si comprendemos su propósito y estamos de acuerdo con él, es más sencillo también hacerle un lugar en nuestras vidas. Y como ya lo dijimos, no es un tema de gramática y no importa si lo haces perfecto. Y bueno, eso es todo por hoy, amigues. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayan podido cuestionarse un poco y hayan disfrutado bastante. Bienvenidos a otra cápsula de Psicopodcast, tu podcast de psicología social favorito. Nos encontramos desde Puebla y, como ya saben, estoy aquí con Ricardo. Hola, gracias Fer y gracias también a todos los que nos escuchan. Nos encontramos en otro capítulo tratando de explicar cómo se comporta el mundo. Recuerden que hablamos desde nuestra perspectiva psicosocial, lo cual me parece muy interesante porque casi no se aborda desde esta perspectiva. Usualmente se busca explicar más desde la sociología u otras ramas. Además, desde la psicología social podemos estudiar al grupo como un sujeto o como un individuo, en pocas palabras. Y eso haremos en esta cápsula. Tratar de explicar desde la psicología, es decir, qué sucede o cómo se mueven ciertos comportamientos. Bueno, después de esta pequeña introducción, espero que se entienda más por qué nos gusta abordar los temas desde lo psicosocial. Sí, a mí también me parece muy interesante hablar de esta perspectiva psicosocial. Pero bueno, Ricardo, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, un poco consternado con una de las noticias más sonadas en la semana. No sé si supiste. No, la verdad he estado un poco desconectada, pero cuéntame, ¿qué pasó? Messi, el jugador de fútbol, se salió del Barça, que era como el equipo de toda su vida, y que muchos aficionados, incluyéndome, esperábamos que se quedara ahí hasta retirarse. Pero, ¿sabes qué fue lo que más me consternó o lo que más me llamó la atención y por lo que te lo mencioné? Más que su salida fue todo lo que generó y cómo lo están recibiendo los aficionados, como si algo terrible les hubiera pasado a sus vidas. Qué bueno que mencionas sobre lo que genera esta noticia. Y en el podcast de hoy hablaremos sobre lo que genera el fanatismo en el fútbol. Justo la invitada del día de hoy nos puede hablar un poco sobre eso. Bienvenida, Natalia. ¿De dónde nos acompañas? Hola, muchas gracias por la invitación. Me encuentro en Guadalajara. Sí me enteré de la noticia de Messi. Todos los aficionados están devastados. Unos molestos y otros conformes. Y toda esta situación me genera una duda. ¿Por qué hay tanta lealtad en el fútbol? Mira, yo lo puedo explicar desde la perspectiva de Amalio Blanco, Amparo Caballero y Luis Cortés. Ellos, en su libro de Psicología de Grupos, que es un libro que acabo de leer, menciona el concepto de grupo de referencia. En este caso pueden ser los futbolistas que admiran o grupos con la familia o otros grupos cercanos. Un ejemplo puede ser el papá y el hijo, ¿no? Que el papá tal vez le va a algún equipo desde hace mucho tiempo y el hijo adquiere ese mismo gusto por el equipo por la afinidad que tiene con el papá, no necesariamente porque le guste el fútbol o le guste ese mismo equipo, ¿no? Chance ni conoce a los jugadores. Y bueno, también tengo una cita de este lado que dice: las personas suelen emplear como marco de referencia comparativa grupos y personas muy diversas, que van desde miembros de su propio grupo familiar o algún personaje público. Creo que con esto queda más claro, ¿no? Las personas comparan y en base a eso buscan personas miembros de sus grupos, ¿o no?, a las cuales quieren tener semejanza. Los mismos autores dicen que a esto se puede ver la lealtad. También es innegable que existe alguna motivación que puede servir como recompensa o otorgar seguridad a la persona. Porque ser parte de un grupo entrega la aprobación de algunas ideas, ya que tendrán cosas en común. Sabrán que el equipo es un vínculo que los une ante los demás grupos. Incluso, sin conocer a los demás aficionados, dentro de un ambiente donde se hable o se vea fútbol, por pertenecer al grupo de personas que le van al mismo equipo, a los mismos aficionados, sabes que tendrás el apoyo de los demás miembros, ya que tienen la motivación de ser el mejor equipo o de la misma afición, y eso los unirá. Incluso con los desconocidos de la misma afición pueden apoyarte. Pero bueno, para concluir mi intervención, considero importante el decir que la lealtad se refuerza cada vez que hay más sentido de pertenencia o sentido de seguridad. Porque el miembro del grupo sabe que perderá esta seguridad, en el momento en el que deje de coincidir con las características principales del grupo. Un ejemplo claro es el llamado adjetivo villamelón, que bueno, este concepto nace de las corridas de toros, pero actualmente se le adjudica a una persona que sigue por conveniencia o por moda algún equipo. Y por ejemplo, en el caso de Messi, si alguna persona le iba al Barcelona por Messi y después que sale Messi le va al actual equipo de Messi, que es el PSG, pues se le puede adjudicar por parte de los demás aficionados como traicionero, convenenciero o como villabelón. Entonces, pues este personaje, esta persona ficticia, ya perdió esa seguridad, esa protección que tenía con los demás aficionados del Barcelona, ¿no? Y ahora se le considera como parte de un exogrupo, alguien que ya no pertenece a esa ideología, a esa seguridad que compartían, ¿no? Pero bueno, o sea, con todo esto que acabo de decir, aún no me queda claro desde dónde nace el sentido de pertenencia. Pues ve, yo acabo de leer un libro de psicología de los grupos y menciona un esquema que explica los componentes fundamentales del grupo. Y hablan sobre los individuos, la interacción, la influencia y el grupo. Y yo lo puedo entender un poco, no sé, un ejemplo te doy. Es que pues un niño cuando va a la escuela, pues el individuo sería el niño y la interacción es cuando va a la escuela, pues quiere hacer amigos, trata de ser parte de un grupo. Y pues al final como que la parte de la, esa es la interacción que tiene. Y la influencia es que para ser parte de ese grupito de amigos o para poder tener amigos, para pertenecer, pues al final tienen que ser influenciados por ciertos gustos. O sea, deben tener como que gustos en común. Por ejemplo, los niños en su casa ven fútbol con su papá y desde ahí nace o cuando como que nace el sentimiento del amor al fútbol. O cuando ven un equipo famoso de fútbol, también son influenciados porque les gusta ese equipo, porque a lo mejor ahí, supongamos ahorita que está Messi, todos son fanáticos de Messi en ese grupo. Entonces al final se forma el grupo, que es como que pertenezco, ya que todos como que pertenecen a eso, tienen como que interacción, influencias, que los hace volverse como que un grupo. De hecho, de niños no lo llegamos a comprender. Solo queremos pertenecer a un grupo, para tener amigos, para sentirnos protegidos, o simplemente porque nuestros papás nos dicen, ¿no? O sea, hasta llegan a preguntar como, oye, ¿ya hiciste amiguitos? O, ¿cuándo vas a invitar a tus amigos? Creo que hay varios motivos por los que los niños queremos ser parte de algún grupo, pero ahora con esto me surge una pregunta. ¿Qué recibimos a cambio siendo parte de ese grupo? Esta afición es conocida como nuevas tribus urbanas unidas por una fuerte vinculación emocional, la pasión compartida por un equipo de fútbol. La pertenencia a estos grupos determina un sentido de unidad e identidad. Es decir, el individuo se define como integrante del grupo y le guarda lealtad, lo cual determina cuestiones importantes de su identidad, entendiendo como identidad el conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Así como lo mencionó Ricardo, el cambiar su fanatismo de un equipo a otro pone en duda el sentido de pertenencia. Cuando alguien pertenece a un equipo que le da buenos resultados, según los estímulos generados por su propia experiencia o por la influencia de los grupos de referencia, se siente reforzado y automáticamente aumenta la probabilidad de seguir perteneciendo, gracias a la sensación de satisfacción que esto provoca. En todo este proceso, convergen diferentes mediaciones, las cuales son la herencia familiar, la socialización en el barrio y la escuela, la difusión del deporte a través de los medios de comunicación. Es por esto que es muy común ver que familias completas normalmente le van a un mismo equipo. Es una costumbre que generación tras generación se enseña la pasión por la camiseta. Sí, me impresiona cómo de generación en generación le van al mismo equipo. O sea, no cambian, es el mismo. Pero me ha surgido una pregunta. ¿Qué pasa si se rompe esa tradición? ¿Qué pasa si no cumple las normas de ese grupo? Pues mira, es bien sabido que pertenecer a un grupo como estos funciona como un mecanismo de control de la conducta de los aficionados. El control no lo tiene alguien en específico, sino que la presión social funciona como tal. Dentro del mundo de los aficionados al fútbol, existen reglas implícitas que caracterizan a los aficionados como tales. Si estas reglas no se cumplen, puede haber jerarquías, tales como decir, yo soy más aficionado que tú, y algunas otras como, sí le va al equipo, pero no tiene bien puesta la camiseta. El fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. Hay quien lo usa como negocio o lo sigue como una ideología. Llega a considerarse una pasión e incluso representa una religión. El fútbol no pretende encontrar respuestas que den sentido a la vida. Consigue, por unos instantes, disfrutar de un orden superior donde desaparecen los problemas cotidianos y donde no hay espacio para cuestiones existenciales, ya que las celebraciones rituales son alegorías como un componente simbólico. Forma parte del mundo actual, de la sociedad de masas que todo lo envuelve. Está presente en cualquier parte del mundo y tras él hay intereses ocultos. Unos pocos lo utilizan como instrumento de poder. Un poder para hacer dinero, controlar y manipular. Pero no todo es negativo, no se preocupen. Viendo el otro lado, la gente es miembro de grupos más grandes. Por ejemplo, el Mundial, en el cual no importa cuál equipo le vayas. Pero al final, todos los grupos se unen dejando la rivalidad a un lado. Porque al fin de cuentas, todos le van al mismo país. Sí, claro. De hecho, es muy notable cuando es el Mundial y todos nos volvemos mega aficionados y amamos más de lo normal a México. Pero ¿no se han preguntado si entonces el comportamiento es colectivo o es individual? Mira, el grupo piensa, siente y obra de un modo completamente distinto al de sus miembros de forma individual. Entonces debemos entender que si tratamos de partir desde el análisis de los miembros uno por uno, no se puede entender los fenómenos del grupo. Ahora, siguiendo con lo que acabo de decir, esto podría explicar, por ejemplo, que en el 2017, en la quinta fecha del fútbol mexicano, ya había más de 74 detenidos por violencia fuera de los estadios de fútbol. Ahora, otro escenario es el famoso grito. Ahora, aquí hay otro elemento que explicar, la violencia. Bajo ciertas condiciones, la identidad social de los grupos, su interdependencia o sus posiciones en las estructuras sociales pueden predisponer a sus miembros a relacionarse conflictivamente con otros grupos. En algunos casos, estos actos alcanzan grados de crueldad y hostilidad altísimos, como en las guerras o los genocidios. Pero para explicar esto, procederé a citar a Martín Baró, el cual decía que todo acto de violencia va indefectiblemente acompañado de su justificación. Ahora, si cada acto de violencia reclama una justificación, es porque no la tiene en sí misma, lo que conlleva a que la violencia no pueda ser considerada buena o mala porque sí. ¿Y esto cómo se justifica? Pues en el hecho de que la violencia obtiene su adjetivo desde el acto que la sustantiva, o sea, de lo que un acto de violencia, provoque socialmente o históricamente. Creo que ya está más claro, ¿no? Porque ahora, siguiendo la línea de Baró, él decía que uno de los elementos que predispone a la violencia tiene que ver con la creencia que forman una ideología del grupo, en la forma en cómo perciben su propia realidad. Igual, en base a la explicación de Baró, Roy y Judy A. Linson sugirieron 5 creencias convencionales del grupo que tienen un papel conflictivo en las relaciones con otros grupos. Estas 5 creencias son la superioridad, la injusticia, la vulnerabilidad, la desconfianza y la indefensión. A lo que voy con todo esto es que estas creencias pueden orillar al grupo a tener conflictos. Por ejemplo, hablando de la superioridad, se pueden pelear simplemente porque piensan que uno es mejor que otro, más si esto se justifica con que un equipo le haya ganado previamente al otro. Y también tener una creencia de injusticia al pensar que tal vez merecen más que los otros. Incluso también puede haber una creencia de desconfianza pensando que los otros son malvados o deshonestos, ¿no? Creo que hay mucho en qué analizar estos comportamientos violentos. En lo personal, esta teoría me gusta mucho para entender la violencia de los aficionados. Ahora, la siguiente parte de mi respuesta a la pregunta que hizo Fer va del lado en que estas situaciones ya no hay un individuo, sino un individuo social. O sea, este individuo social se convierte en el grupo, el cual ya tiene una estructura para participar en actividades en conjunto. En esa estructura, evidentemente, hay roles que se esperan que se cumplan para ser parte del grupo, al igual que las jerarquías. Si no se respetan, te conviertes en un individuo contra un individuo social o contra el grupo, que te supera evidentemente y se termina cediendo a la participación. Aquí podemos hablar de la presión social, pero realmente esto no funcionará si los miembros no encuentran algo en común o una motivación que te orilla a querer ser parte y tener este sentido de pertenencia. Muchos grupos, incluyendo los aficionados, tienen a tener una cohesión por motivación, ya sea para querer ver ganar a su equipo, ver los partidos con sus amigos o simplemente tener un tema de qué hablar en las reuniones. Nos queda claro que existe una pérdida de independencia de los miembros y actúan conforme a intereses que siempre serán derivados de las creencias de los grupos o los mismos gustos que ellos tienen. Que si nos podemos arrastrar y analizar su origen, es gracias a las personas con las que previamente conviven estos miembros. Bueno, pero qué gusto hablar con ustedes. De hecho, me parece muy interesante las perspectivas que hemos platicado el día de hoy. Sí, coincido con ustedes. Me gusta pensar que estas perspectivas se traducen a diferentes propuestas que explican fenómenos sociales, tan cotidianos que ni nos damos cuenta de su complejidad y trasfondo. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos y decirnos tu perspectiva de este fenómeno. Como ya saben, el fútbol es el deporte más practicado y visto en México. Es interesante reflexionar sobre el comportamiento del grupo que vemos sobre él. Nos vemos, Ricardo. Sí, me gustó mucho hablar sobre esto con ustedes. Muchas gracias a ti, Fer, y igual a nuestra invitada Natalia desde Guadalajara. Y nos vemos el próximo capítulo de tu podcast favorito. Adiós. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con Sofía y con Fer. Estamos estudiando y haciendo una entrevista sobre cómo la pandemia ha afectado el feminismo, donde estas dos mujeres nos van a responder algunas preguntas desde su perspectiva y experiencias que han vivido. Empezamos, Sofía. ¿Por qué las mujeres dentro de la historia pues siempre nos han considerado el eslabón más débil? A pesar de esto, ¿cómo consideras que la pandemia ha reafirmado esto? Bueno, primero que nada, buenos días. Considero que se ha reafirmado por el sentido de lo que se ha vivido en esta pandemia. Se ha vivido mucha violencia interfamiliar durante esta época, ya que pues el machismo ha estado mucho más presente, ¿no? A causa de que todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, lo cual ha creado un impacto y ha subido el porcentaje de violencia. Así como durante esta época pues se ha vivido mucho más feminicidios, más que en otras épocas pasadas, y es ahí pues donde se reafirma que vivimos una cultura machista, ¿no? Donde el eslabón más débil siempre ha sido la mujer y hasta la actualidad sigue siendo. Bueno, y dando algunos datos, las mujeres en todo el mundo representan el mayor porcentaje de trabajadores de tiempo parcial y o trabajo informal, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, por consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19, el porcentaje de mujeres que perdieron su empleo es mucho mayor que el de los hombres. Ahora, platicando un poquito más con Fer, ¿cuáles son las diferencias de las conductas antes y después de la pandemia? Hola, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, a través de los años hemos cambiado constantemente como sociedad, tanto para bien como para mal. Sin embargo, hemos visto que a través de la historia, que la mujer está en una constante lucha. Y bueno, nos remontamos a 1897 con la Revolución Francesa, en donde se luchó por la igualdad, por la libertad y fraternidad. Y fue así cuando en 1949 hubo la lucha de la mujer no se hace, se nace. Que bueno, aquí afirmó que no existe diferencia intelectual y emocional entre los sexos o géneros. Aquí podemos afirmar que somos iguales y se promueven los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Y bueno, remontándonos un poquito más a la actualidad, en el 2015 comienza la lucha de Ni Una Menos, donde como mujeres luchamos contra los abusos tanto sexuales como emocionales que existen y que bueno, seguimos viendo. Sin embargo, lo principal contra lo que se está luchando es contra los feminicidios. Contestando a tu pregunta, yo considero que lo que ha cambiado antes al día de hoy es que existe mayor inteligencia colectiva. La mujer se ha unido como sexo para lograr un mismo propósito, para así crear un impacto social. Y pues considero que la pandemia nos ha abierto los medios para que exista más inteligencia colectiva, no solo en México, sino que a nivel mundial. Debido a la pérdida de trabajo, A las mujeres les resulta mucho más complicado reincorporarse al mercado laboral, lo que significa que, sin dudas, esta crisis sanitaria afecta en mayor medida a las mujeres y golpeará su autonomía económica, su vulnerabilidad social y su falta de participación política, entre otras cosas y factores. Sofía, volvemos un poquito contigo. ¿Cómo vives el feminismo de manera diaria? En este caso, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia al feminismo? Pues bueno, creo que en la actualidad podemos ver cómo el feminismo representa nuestro día a día con las mujeres, ¿no? Cómo buscamos nuevas oportunidades a pesar de que estamos en una cultura machista. Pues hace un momento, como fue mencionado, la mayor cantidad de mujeres perdieron su empleo a diferencia de los hombres. Las mujeres le han dado vida al movimiento feminista, desarrollando una inteligencia colectiva en la que más y más mujeres se suman a este movimiento para alzar su voz, ¿no? Y exigir sus derechos así como en lo laboral, es un ejemplo, ¿no? Como lo que ahorita estamos hablando, de que pues, las mujeres han perdido mucho más el trabajo que los hombres. Entrando en tema de violencia familiar, debido al confinamiento, el riesgo de violencia de género ha aumentado, tomando en cuenta que antes de esta crisis en todo el mundo, el 35% de las mujeres representan al grupo de víctimas de violencia sexual, física y psicológica. Pero pasamos un poquito contigo. ¿Cuáles son los peligros a los que se enfrentan las mujeres en la actualidad? Ok, bueno, pues primero que nada, en la actualidad hay muchísimos obstáculos para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y bueno, de esta manera erradicar también la violencia en su contra. Las mujeres estamos expuestas a una carga desmedida de trabajo doméstico y que aún así no es remunerado. En lo que, bueno, podemos mencionar que existe la violencia familiar, también el matrimonio infantil, el acoso y el hostigamiento sexual. Y bueno, entre estos, muchísimos más tipos de violencia que nos han llevado a las mujeres a hacer un llamado para visibilizar los derechos pues de nosotras y las desigualdades que vivimos día con día. Es importante tomar en cuenta que no solo se ha incrementado la violencia hacia la mujer de manera física y psicológica, sino que también la violencia de forma digital. Las mujeres jóvenes entre 18 y 30 años son las más vulnerables dentro de los espacios y plataformas digitales. Los principales tipos de violencia digital hacia las mujeres hacen referencia al robo de contraseñas, tomar fotos o videos sin consentimiento de la víctima, cámaras de vigilancia escondida, comentarios abusivos, discriminatorios y ofensivos, oleadas de insultos en grupo hacia la víctima, mensajes o videos con amenazas, violencia física o sexual, chantaje o extorsión, enganche con fines de trata de blancas, entre otros problemas. En este caso, Sofía, ¿conoces a mujeres que están viviendo violencia de algún tipo? Pues en realidad, así como casos graves por experiencia propia, ¿no? Así como casos de violación o golpes. Sin embargo, considero que todas las mujeres, o sea, puedo un poquito hablar generalizado, hemos vivido algún tipo de acoso, por ejemplo, en las calles, ¿no? Así como piropos insultantes o incómodos, que no te hacen sentir segura yendo caminando por ahí, o algún tipo de discriminación del típico comentario de es que él es hombre, y pues eso se podría considerar un tipo de opresión, ¿no? Y respecto a los tipos de violencia, en este caso de forma digital, como fueron mencionados, sí, la verdad es que sí conozco a muchas compañeras mías, amigas mías que le han hecho este tipo de violencia, donde le roban contraseñas y son utilizadas sus fotos para no medio sano, sino más bien como para sexualizarlas. Es importante tener en cuenta que aunque no se conozca personalmente a una mujer que está siendo afectada por violencia, esto no significa que no ocurra. De acuerdo con información de ONU Mujeres, durante la pandemia por COVID-19, una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia sexual o física por parte de su pareja. Asimismo, debido a que en muchos países los recursos que se utilizaban para dar respuesta a la violencia contra las mujeres pasaron a ser destinados para combatir el COVID-19, dejando sin una posible solución a varias mujeres que buscaban ayuda ante la problemática. Además, es importante mencionar que durante la pandemia, las llamadas a líneas de atención de casos de violencia en el hogar aumentó en varios países. Finalizamos la entrevista contigo, Fer. ¿Cuál consideras que es el impacto de las marchas que se han realizado durante la pandemia? Perfecto. Pues ha creado un impacto de inteligencia colectiva. Se ha visto la unión de más y más mujeres en este movimiento, alzando la voz para crear un cambio. Se ha vuelto una práctica de celebración para mejorar la calidad de vida de las mujeres, tanto en la actualidad como para generaciones futuras. ¿Y tú, cómo crees que ha afectado la pandemia al feminismo? Queremos agradecer a Sofía y a Fer. Muchísimas gracias por su participación, por todas las realidades que plantean y por acercarnos a este espacio de diálogo sobre el feminismo y el efecto de la pandemia que ha tenido en la actualidad. No, pues al contrario, Ani, muchas gracias por la invitación. Espero que pues esto haya sido un tema de interés y que haya podido ayudar a abrir un poquito más los ojos ante este tema, que es un tema muy polémico y un tema que debemos de unirnos todas como mujeres para poder crear un cambio y un impacto. Sí, muchísimas gracias, Ani. Gracias por el espacio, por la apertura y pues por dejarnos compartir un poquito sobre lo que nosotras hemos visto, hemos experimentado y bueno, estamos aprendiendo y también sumándonos a formar parte de este movimiento tan importante. Gracias. Hola, buenas tardes y bienvenidos a PsicoPopcast, donde platicamos los temas que realmente importan. En esta cápsula vamos a platicar sobre un concepto nuevo que ha estado rondando por algunas publicaciones académicas, la sociabilidad virtual. Para esta charla estamos con la psicóloga social Lola y la experta en tecnologías de la información y comunicación Samantha. Un gusto recibirlas. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Un gusto estar platicando con ustedes el día de hoy. Igualmente, es un gusto estar aquí. Pues, ¿qué les parece si comenzamos? Me gustaría iniciar aclarando el concepto de sociabilidad digital para todas las personas que nos sintonizan esta tarde. Claro. Para iniciar, me gustaría hablar un poco sobre la razón por la que nace este concepto. Hoy en día son pocos los espacios sociales que no hayan sido transformados de alguna manera u otra por las tecnologías digitales, desde la cultura, el ocio, la economía, la política, el consumo, etc. Todas estas son formas de ser y estar socialmente. Este concepto nace del ejercicio de repensar las formas de socialidad desde un entorno digital. El sociólogo español Manuel Castells introduce este concepto en 1996 para referirse a los lazos fundamentalmente débiles que se estaban creando entre usuarios de Internet. Muy interesante. Entonces, ¿cómo se puede definir precisamente este concepto de sociabilidad virtual? Se puede definir como una forma de sociabilidad con características propias y en parte diferentes a la sociabilidad presencial, que se generan por la mediación de la tecnología. En otras palabras, son las nuevas formas de ser, estar y desenvolverse en la vida cotidiana y de relacionarse sin la necesidad de la interacción física. Gracias por la información, Samantha. Lola, ¿podrías explicarnos cómo es que se han transformado las interacciones sociales a lo largo de estos cambios que han traído las tecnologías? Claro, podemos analizarlo a través de dos ejes principales: la comunicación en el espacio-tiempo, en la vida social y la comprensión del papel que juega el sujeto en estas interacciones. En el primer punto, las tecnologías de la información han permitido desvincular el tiempo y el espacio compartido en las interacciones. Es decir, se debilitan las barreras espaciales y se vuelve posible la interacción con un otro ausente lejano y quizá desconocido. Por otro lado, en cuanto al sujeto, como resultado del punto anterior, su experiencia del mundo se extiende más allá de su acción directa en él. Surge la sensación de un espacio sin límites. Esta sensación de hiperconexión interrumpida interviene en gran parte de las interacciones y encuentros que suceden en la vida del sujeto. Entiendo. Es importante verlo desde estas dos perspectivas totalmente distintas. Sam, ¿qué podrías decirnos sobre este ecosistema digital, o como suele llamarse, la red? Pues mira, Andrea, la red se ha convertido en un nuevo espacio de interacción, como lo menciona Lola. Lo más relevante sobre la red en relación a lo que venimos platicando es que la red ha transformado los modos de acceso y distribución de la información. Un modelo tradicional de uno a muchos es sustituido por el modelo de comunicación en red, que es de muchos a muchos, que permite la interactividad en tiempo real. Un ejemplo evidente de esto son las redes sociales, que son plataformas utilizadas a un nivel global. El sujeto contemporáneo se puede comprender como un usuario competente para crear contenido, compartirlo y consumirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué podrían decirnos sobre los efectos que tienen todas estas transformaciones? Principalmente la facilidad de la tecnología y acceso a redes sociales lleva al crecimiento exponencial de la red de contactos de una persona. Cabe plantearse la pregunta de nuestros contactos en redes digitales. ¿Con cuántos es posible llevar relaciones significativas verdaderamente? Además, el consumo del tiempo, que el uso de redes y la saturación del tiempo es otro efecto que estas transformaciones traen consigo. Y por otro lado, la hiperconexión también puede producir una satisfacción inmediata. Es decir, el hecho de recibir afecto, reconocimiento, aceptación, entre otras cosas, cuando hacemos uso de las redes sociales y cuando tenemos interacciones con otras personas por medio de la red. La red funciona como un elemento integrador de la identidad. Muy buenas tardes a todos. Les habla su host, Carlos Rodríguez, dándoles la bienvenida a esta cápsula universitaria de psicología social. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales, los cuales nos hablarán sobre el incremento del abuso sexual intrafamiliar durante la pandemia. Les agradecemos a Aranza Salazar y a José Alfredo Jiménez por darnos un momento de su tiempo. Sobre todo, agradecer a todos ustedes que nos están escuchando desde la comodidad de su casa, en el trabajo o atorado en el tráfico. Gracias por estar aquí. Bueno, desafortunadamente, desde el año pasado se ha estado viendo y viviendo una ola de violencia que atenta contra la integridad tanto física como psicológica de las personas, en su mayoría, mujeres e infantes. Y aunque se sabe que es un fenómeno que se da en las calles, poco se habla de que suceda en el hogar. Estoy hablando del abuso sexual intrafamiliar. Es una realidad que en nuestro país se disparó la violencia y abuso a raíz de la pandemia que nos viene afectando desde 2020, el cual fue un año en el que la tasa general de delitos se redujo en México más de un 10%. Sin embargo, los crímenes sexuales son más altos que nunca. Se denunciaron 54.314 delitos contra la libertad sexual, eso sin mencionar los que no fueron denunciados, y durante el año en curso, dichos crímenes siguen sucediendo con frecuencia. Uno de los factores principales por lo cual muchas víctimas deciden mantenerse calladas es por la forma en la que la sociedad se rige por esos rituales de interacción. Los rituales de interacción se forman cuando en un grupo se encuentra la copresencia, el foco de atención común, se comparte un estado anímico, se da la misma experiencia emocional y se excluye a quien no participa. Dentro de estos rituales, siempre se nos ha enseñado a que debemos de callar y obedecer a nuestros mayores, en especial cuando estos se encuentran en un rango alto dentro de la cadena de poder. Un ejemplo de esto es como antes se permitía, es más, se incitaba a que los profesores castigaran físicamente a los alumnos. Situación que ha cambiado al día de hoy, pero lamentablemente aún existen demasiadas figuras de poder que son las que ordenan callar a las personas abusadas. De esta forma nace a lo que se denomina rituales forzados, en donde el sujeto es obligado a fingir una participación sincera y entusiasta. Y es por eso que muchas familias, en donde suceden esos trágicos eventos, se ven como una familia común y sana. Es de esta manera que debemos instruir a nuestros hijos a que son capaces de decir que no a cualquier persona que sienta atenta contra su bienestar. Y no es un trabajo solo para los padres, también se deben de enseñar estos valores dentro de las escuelas primarias, secundarias y preparatoria, ya que esta es una enseñanza mucho más valiosa que cualquier otra. Además, se debe de dar apoyo psicológico dentro de las escuelas para los niños que busquen dicha ayuda. Cabe mencionar que prácticamente todas las violaciones registradas durante este periodo tuvieron lugar dentro del hogar y fueron cometidas por un miembro de la familia. Yo diría que esto se trata de otra pandemia y una que lleva décadas sucediendo, que de hecho existe un término para llamar a este fenómeno cultural que ataca a la sociedad, que es la rape culture o cultura de la violación. Y esto hace referencia a todo este sistema cultural, político, económico y social que no solo justifica y encubre, sino que alienta al abuso sexual y obviamente se relaciona al machismo que se ve día a día en nuestro país. Este fenómeno resulta de reforzar las dinámicas de poder y dominación incluso dentro del entorno familiar y se ve favorecido por el favoritismo endogrupal, valga la redundancia, cuando se tiende a priorizar la relación familiar incluso sobre el bienestar físico y psicológico de la víctima, y se revictimiza a quien sufrió la agresión sexual al juzgarle, culparle, minimizar la agresión y incitarle a pasar de página. Creo que ya es momento de empezar a reconocer que la cultura de la violación existe en nuestro país y va más allá de la idea de que caminar sola en la noche con cierta ropa es peligroso, sino que abarca una amplia variedad de prácticas nocivas que restan autonomía y derechos a las mujeres e infantes, tales como el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina. Y también debemos cuestionarnos nuestras propias conductas, interacciones y discursos a través de los cuales reproducimos dicha cultura. Para dar un ejemplo específico, vimos a Luisito Comunica con su post haciendo apología a la violación y tomándolo como chiste, donde vimos cómo se asimila a la violación como un objeto de gracia, como algo que se puede usar para hacer comedia, y que por ende termina siendo normalizado a través de esta clase de acciones. Los chistes sobre la violación legitiman la violencia sexual y volverlo humor normaliza y justifica la violencia sexual y no es aceptable. Hace falta tener tolerancia cero con este tipo de discursos que se terminan volviendo muy peligrosos. Hace falta escuchar a las sobrevivientes, dejar de culparlas, incitarlas a denunciar, iniciar la conversación sobre la cultura de la violación y esforzarnos por educar a las futuras generaciones sobre el tema. Para lograr buscar una solución a lo que veía en escribir mi compañera Aranza como una pandemia, debemos entender que los rituales de interacción son patrones de conductas repetitivos, es decir, que muchos de los abusadores también fueron abusados, y es por esto que buscan infligir el dolor que se les engendró a ellos. Es un hecho que el abuso intrafamiliar es un problema que aflige a la población mexicana, pero entonces, ¿por qué se habla tan poco de ello? O peor aún, ¿por qué no se hace nada al respecto? Esto es reflejo de que existe la necesidad urgente de que cada uno de nosotros como ciudadanos pongamos el tema sobre la mesa, de generar más espacios de diálogo para darle visibilidad a la problemática, de escuchar a las, les y los sobrevivientes y de combatir la cultura de la violación que nosotros mismos normalizamos y fomentamos. Y por supuesto, también de exigir a las autoridades competentes que se encarguen del tema en cuestión. Debo romper con las cadenas, estas que parecen haber sido forjadas en los lugares más sombríos del infierno. De lo contrario, estos rituales de interacción solo se seguirán repitiendo. Es por eso que los invitamos a tomar parte de este movimiento, en donde buscamos dar voz a los que están siendo callados en este momento. Nos reuniremos el 20 de diciembre a las 5 p.m. frente a la Minerva, para alzar la voz por los que sufren y por los que siguen sufriendo este dolor. De esa manera, busquemos que nuestros gritos alcancen a esas víctimas que no aparecen en el mapa. Buscamos hacerles saber que cuentan con todo nuestro apoyo y el de millones de mexicanos. Estarán seguras con nosotros. Nos apoyaremos con diferentes fundaciones como la SON, la Casa Mandarina, los cuales nos otorgarán la capacidad de brindar ayuda psicológica y apoyo para salir de estas situaciones de riesgo. Así que tú, sí tú que nos estás escuchando, no desesperes, no estás sola y tienes un lugar donde perteneces. Una vez más nos gustaría agradecer a todos los radioescuchas por acompañarnos en este tema tan serio y también agradecer a los dos expertos por habernos informado sobre el tema. Los esperamos entonces el día 20 de diciembre a las 5 p.m. en la Minerva para alzar la voz por todos aquellos que no pueden. Recuerden visitar la Fundación La Casa Mandarina para brindar su apoyo desde sus casas a esta situación. Esto ha sido todo por nuestra parte. Que tengan una excelente tarde. Hola, estamos en el Psicopodcast, donde intercambiamos ideas para un mundo mejor. Hoy estamos aquí para hablar acerca de un tema muy interesante que estoy segura que todos nos vamos a familiarizar con él. En esta cápsula vamos a hablar de los cambios en las interacciones sociales causadas por la pandemia del coronavirus. Para esto, hemos invitado esta tarde a tres estudiantes de psicología quienes están cursando la materia de psicología de los grupos, pero en instituciones distintas, por lo cual es una gran oportunidad para conocer acerca de este tema y sus perspectivas. Invitamos a Daniela, María Luisa Pilar y a María Fernanda para que se presenten. Gracias, Jenny. Soy Daniela, estudiante de la licenciatura de Psicología Organizacional en la UTLAB. Gracias, mucho gusto. Soy María Fernanda, estudiante de la licenciatura en Psicología en el ITESO. Gracias, ¿qué tal? Soy Malu, estudiante de la licenciatura en Psicología en el ITESO. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Como mencionaba, el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las interacciones sociales, refiriéndonos a cualquier situación en la que dos o más individuos se relacionan dentro de sus grupos. No obstante, el confinamiento ha limitado estas interacciones, debido a que las personas no deben salir de casa para evitar los contagios. Entonces, nos parece una situación muy interesante analizar y quisiéramos conocer sus perspectivas. ¿Qué nos podrían decir acerca de la importancia de las relaciones sociales y la situación que estamos viviendo? Muchas gracias, Jen, por la invitación. Yo estoy muy de acuerdo que es un fenómeno muy interesante para analizar, pues como estudiante de psicología de grupos, reconozco la importancia de las interacciones sociales en los humanos, ya que como saben, somos seres sociales, lo que significa que necesitamos del otro y por eso nos agrupamos en familias, comunidades, estados, etc. Por una parte, me gustaría comentar acerca del distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa. Han cambiado la dinámica laboral, escolar, familiar y social de muchas personas, que de un día para otro han tenido que adaptarse a esquemas de home office o de educación a distancia. a integrar el trabajo con la propia convivencia familiar y a limitar todo tipo de actividades fuera de casa, entre muchos otros aspectos que se han visto alterados. En la teoría, un poquito para sustentar esta información, es la idea de que somos seres sociales y el yo en conjunto de la sociedad y la influencia que tiene esta en mí y yo con ella. En la idea del yo social, no se puede dejar de mencionar los aportes de Mead sobre los vínculos entre personas y sociedad, la cual supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada y ordenada, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. De igual forma, si hay un punto en el que todas las ramas de la psicología están de acuerdo, es en la importancia de la interacción social para nuestro desarrollo y bienestar. Sin embargo, diferentes autores tienen distintas teorías sobre el verdadero alcance de la importancia de la interacción social. Por ejemplo, para los construccionistas, nuestra relación con los demás son el factor más importante en la formación de nuestra personalidad, nuestras creencias o nuestra manera de actuar. Efectivamente, como comenta Maya, desde el punto de vista de la psicología social, como humanos nos formamos por las interacciones sociales. Estas nos configuran a todo, nos forman, con ellas satisfacemos necesidades afectivas, nos sentimos parte de algo. Ahora, con esta pandemia que interfiere en nuestros procesos colectivos, por ejemplo, es más complicado que se dé la facilitación social que menciona Triplett, ya que esta consta en mejorar la ejecución de una tarea solo por observar a otros realizarla. O difícilmente podamos aplicar la teoría de campo de Lewin, ya que para ello la conducta está basada de hechos coexistentes en un campo dinámico y no depende ni del pasado ni del futuro, sino de hechos actuales. Y pues actualmente nuestras interacciones se ven considerablemente afectadas. Y como estas, nos quedan muchas cuestiones. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo para sobrellevar el confinamiento sin estas interacciones sociales tan continuas que antes teníamos? Para esto me gustaría comentar algunas afectaciones que seguramente habrán escuchado o vivido. Todos recordaremos cómo al inicio existieron ciertos matices racistas hacia personas asiáticas culpándolos por este virus, creando consecuencias como violencia psicológica y física a personas de esta cultura. Tanto fue así que la OMS escogió el nombre COVID-19 intencionalmente para no hacer referencia a ninguna persona, lugar, animal y evitar cualquier estigma. Otro fue el miedo colectivo que se creó por la desinformación y la incertidumbre de esta enfermedad. También lo podemos traducir en la limitación de la libertad impuesta por el gobierno, creando una vez más una forma de categorizarnos, que al día de hoy, que ya tenemos vacunas, esta categorización llega a caer un poco en la discriminación sobre qué tipo de vacuna te pusiste y con ello saber a qué tipo de países puedes y tienes permitido entrar, o si vienes de ciertos lugares, debes hacer cuarentena. Ojo, está bien que los países tienen medidas de seguridad, pero se pierde un poco el objetivo de que todos estemos protegidos contra el mismo virus. Y claro, no todo es malo. Se visibilizó más la importancia de la salud mental, pero esto fue porque el encierro también provocó más casos de ansiedad, estrés y depresión, así como tensiones en las relaciones interpersonales del grupo familiar, generando violencia doméstica y contra la mujer. De acuerdo a datos de la OMS en México, el registro de violencia contra la mujer en el hogar aumentó un 60%, y estos solo son datos de julio 20. En fin, podría pasarme aquí horas explicándoles de diferentes afectaciones. Es una realidad que hay muchos aspectos sobre los cuales se puede seguir reflexionando alrededor de esta pandemia y de las experiencias que nos puede dejar. Muchas gracias por estos puntos tan interesantes. Efectivamente, este fenómeno es muy importante para nosotros como humanos, y yo siempre me pongo a pensar en el impacto que ha tenido este confinamiento, porque me queda muy claro que al ser seres sociales, necesitamos de estas interacciones sociales para aprender de nuestros pares, poder compararnos constantemente y también crecer como individuos. Entonces quisiera preguntarles, ¿por qué esto no se soluciona con las interacciones a distancia? Antes de contestar tu pregunta, me parece importante mencionar que los grupos son el escenario primordial de la influencia, ya que en él se crean las interacciones sociales directas o simbólicas, llámense ideologías o valores, por parte de los individuos y los grupos. De esta forma mantienen, difunden y modifican sus modos de pensamiento y de acción. Con este me refiero a que las relaciones y convivencias que suceden dentro de los grupos, independientemente de la forma en que suceden, van a formar la identidad del individuo, y por tanto, es importante que analicen a los individuos dentro de sus grupos para comprender lo que hace con referencia a lo que sucede a su alrededor. Entonces creo que contesto a tu pregunta diciendo que sí. se siguen creando interacciones por medio de plataformas digitales. No son interacciones directas debido a que el emisor no está físicamente con el receptor, pero pueden ser diálogos, conversaciones o interacciones por redes sociales, como un me gusta, comentar o las etiquetaciones en publicaciones, que generan un sentimiento de pertenencia a su grupo. Ahora bien, es importante mencionar que Human se ubica la interacción como un eje fundamental de la grupalidad, junto con la actividad, lo que hacen las personas y el sentimiento, los estados internos que se siguen de la actividad y de la interacción. Entonces, debido al confinamiento y que las interacciones se han mudado a la modalidad virtual, se ha generado una disminución en la frecuencia en la que las personas interactúan, debido a la falta de actividad juntos, presencia y por ende han incrementado los sentimientos negativos. Por esto podemos estar de acuerdo con lo que afirma Amalio Blanco, que decir que un grupo se define por la interacción no equivalente a decir que la interacción lo es todo en la vida del grupo. El sentimiento también cuenta, por lo que las interacciones a la distancia no crean el mismo impacto emocional en las personas. Muchas gracias, Malu. En verdad, la magnitud de este fenómeno es muy grande y me parece que es algo que se tiene que hablar con más frecuencia. Me parece muy bueno que la gente aproveche los avances tecnológicos para seguir en contacto con sus amigos y parientes. Pero también creo que sería muy oportuno aprovechar este momento de confinamiento para reflexionar individualmente acerca de la importancia que tienen los grupos en nuestra propia configuración y hacer un llamado a que se adapten las medidas sanitarias para ir introduciendo las actividades que caracterizaban a cada grupo y así incrementar también los sentimientos de simpatía con sus pares. Pero bueno, nuevamente quiero agradecer a todos por estar aquí y por compartirnos sus opiniones y conocimientos acerca de este fenómeno tan importante. Gracias a todos los que sintonizaron hoy con nosotras en Psicopopcast y estaremos esperando sus opiniones y comentarios acerca de este tema para poder leerlos y comentarlos en la siguiente sesión. Esto fue Psicopopcast, donde intercambiamos ideas para un mundo mejor. ¡Hasta la próxima! I am so free.